Esta canción va dedicada a mis padres, la escrito de corazón. Yo debo daros las gracias por nunca abandonarme. Debo daros las gracias por siempre ayudarme. Por eso he escrito esto, porque no merecéis todo. Gracias por darme la vida. Yo, gracias padre, por cada mañana levantarte para ir a trabajar. Sé que soy un cobarde por apenas ayudarte. Hay veces que me siento un cabrón. Lo soy. Te levanto a las 6 de la mañana y regreso a las 4 de la tarde. Para llenar la nevera, para que no nos falta de nada, ni a mí ni a mi hermana. Gracias. Sé que llegas cansado de la cabeza, que hay días que no te salen las cuentas, que hay veces que piensas en abandonar. Te pido que nunca te fallen las fuerzas, que nunca. Sé que nunca te harán parar, porque sé que tú eres capaz. Sí. Porque eres mi padre. Yo. Y si hablamos de mi madre, gracias por haberme dado la vida, que la aprovecho y la disfruto cada día. Sí. Tú me has dado la valentía para nunca callar. No. Tú me has dado fuerza para nunca cansarme. Gracias a ustedes por siempre amarme. Gracias a ustedes. Sí.